queremos saber cuáles son las últimas novedades policiales y por ello hemos convocado al comisario Fabián Bergiera. Comisario, buen día, gracias por atendernos. Va, ya casi buenas tardes, ¿no? Sí, Carlos, sí. Para nosotros buen día todavía. Para nosotros, para acá también. Buenos días. Fabián, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, Carlos, en el día de la fecha, en el horario de la madrugada, pasada las 3 de la mañana, se toma conocimiento, bueno, que una quinta propiedad del señor Ariel Fabi, situada en De la Torre al 2300, en circunstancias que él mismo arribaba a su domicilio en vehículo de su propiedad, es sorprendido por tres NNs masculinos armados, los cuales, bueno, le aplican unos golpes en el rostro, obligándolo a que entregara el dinero. Despojan de 10.000 pesos y $1.000 estadounidenses. En el momento del ilícito se encontraba también la esposa del señor Fabi y una menor. En un interín logra activar el teléfono el damnificado, contactando a un conocido, quien posteriormente da aviso a la policía que se estaba cometiendo este ilícito. Se constituyen al lugar dos móviles policiales, bueno, efectúan un rodeo y posteriormente un rastrillaje, tomando conocimiento, bueno, que los malvivientes se encontraban dentro de la casa y posteriormente dan fuga por los fondos. Luego del rastrillaje, bueno, se ha obtenido un resultado negativo, no se pudo dar con estos autores. Constituyó al lugar policía científica Cañuela, los cuales efectuaron un levantamiento de algunas evidencias físicas que serán remitidas para fines periciales a La Plata. Se están, bueno, tratando de determinar si estas personas se movilizaban en algún vehículo para análisis de las cámaras. Bueno, por el momento todo muy aventurado. Está trabajando en la investigación el personal del gabinete de calle y la causa es caratulada a robo calificado, tomando intervención la fiscalía número 1 a cargo de la doctora Ortel. También hay un perito dibujante, bueno, que podría efectuar dictados de rostro. Había uh-huh. cuenta que los malvivientes en oportunidades estaban con sus rostros descubiertos y por oportunidades, bueno, se lo tapaban. Es por ello, bueno, que por el momento estábamos en plena etapa investigativa, Carlos. Perfecto. Bueno, ¿esto en la jerga policial tiene alguna tipificación, algún nombre en particular? Un robo calificado, un robo asalto a mano armada, sería acá. Como vulgarmente ahora, bueno, se lo domina una entradera. Ajá. Porque evidentemente, bueno, si bien es una quinta, zona suburbana, ¿no es cierto? Cuando desciende del vehículo en el parque, lo ingresan al domicilio, o sea, se denominaría una entradera también, Carlos. Perfecto. Pero es un asalto a mano armada. Muchas gracias, Fabián. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergiera con esta información que nos llega. Esto sucedía en el ámbito del partido.